todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, hermoso mediodía. Va afirmándose el buen tiempo ya para que el sábado la fiesta sea completa. Así que no va a haber excusas para el sábado no estar allí a las 5 de la tarde en Convención, entre Maldonado y Canelones. Vamos a dar bien la dirección porque si no después me llueven los retos, ya me equivoqué el lunes. Es Convención entre Canelones y Maldonado a las 5 en punto de la tarde. 50 años de lucha, y la verdad que quiero de vuelta saludar y felicitar a la militancia del 26, a los compañeros de las agrupaciones barriales, a los jóvenes, que la verdad que se han puesto la camiseta y noche a noche están ganando las calles con muros, con afiches, igual que las agrupaciones, la presencia en la feria. Eso en sí mismo ya es un acto y es la reafirmación de la presencia de nuestra organización política en las calles. Y hemos venido argumentando acerca de la importancia del acto, un acto que además hacemos con el sentido de la mayor amplitud con los compañeros de organizaciones sociales y políticas, obviamente en primer lugar nuestros hermanos de la Unidad Popular, y otros compañeros que también estamos invitando para ser parte de esta conmemoración y compartir también la reflexión y la mirada hacia el futuro que tenemos que consolidar en cuanto a la necesidad de reconstruir un proyecto de izquierda con todas nuestras fuerzas. Consolidar la reconstrucción, porque nosotros obviamente desde la Unidad Popular venimos peleando en ese proyecto y en esa reconstrucción ya hace mucho tiempo, y pasos importantes también hemos dado. Y digo que cada día más importante porque la realidad nos convoca. Hace unos días nosotros conversábamos acerca del tema del TLC con China y la política de los TLC. Y decíamos además que históricamente desde la izquierda hemos cuestionado los TLC como las herramientas de las multinacionales y de los países centrales para oprimir aún más a los pueblos de los países dependientes, ¿no? Para establecer una relación de mayor desigualdad, porque es más viejo que el agujero del mate. Tratar a igual a los desiguales es consolidar la desigualdad. Entonces, tenemos libertad de comercio con Estados Unidos, ponele. Mirá qué libertad. El tiburón y la sardina. Pero claro, mucha gente ha ido cambiando su forma de pensar. No es que cambien las realidades, no es que el imperialismo sea bueno, no es que los TLC sean a favor de los pueblos, no. Es que hay mucha gente que cambió la manera de pensar. Por suerte hemos encontrado alguna voz. El otro día el senador Olesker decía en un acto de su lista que los TLC siempre le hacen mal a los pueblos, ¿no? Siempre van en contra de los pueblos, no hay ecuación que dé a favor de los pueblos. Bueno, me alegro muchísimo, la verdad que son voces que se necesitan, ¿no? Cuando desde el propio gobierno del Frente Amplio tanto se peleó y se trabajó por el TLC con China, con la Unión Europea, y el de Estados Unidos no salió por un pelito. Después hablaron con la TIFA. Y cuando miramos la realidad política de hoy, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que cuando el gobierno anuncia que se viene el TLC con China, desde la oposición política en general, digo lo de Olesker parece una excepción, la disputa por quién empezó primero a trabajar el TLC con China. Porque eso es lo que se dijo desde la oposición política Frente Amplio. No cuestionaron el TLC con China. Digo, en general, hay excepciones. Sino que digo, no, pero esto lo empezamos nosotros. Y es verdad, esa es la pura verdad. Recordamos haber recibido al canciller Nino Boa a explicitar y a fundamentar los avances de un TLC con la Unión Europea, Mercosur y Unión Europea, y las perspectivas con China, con el argumento, el mismo argumento que usa ahora el gobierno de la coalición multicolor, de los millones de dólares que ahorraríamos en no pagar aranceles en un TLC. ¿No? Las consideraciones acerca de las asimetrías, la liquidación de la industria nacional, todo eso brillaba por su ausencia. Entonces, encontramos esa disputa, a ver quién primero, ¿quién empujó primero con los TLC? Y ahora, una nueva delegación del gobierno de Estados Unidos del más alto nivel visita al Uruguay. De esto también hablamos hace un tiempo. ¿Se acuerdan cuando vinieron los capos de los principales referentes del Ministerio de Defensa de Estados Unidos? Que vino a Uruguay, a Colombia, y no recuerdo qué otro país más de acá de la región, no sé si fue a Chile. Pero Uruguay es como un punto central en la política del imperialismo. Y se entrevistó la importante figura, creo que es la número 2 del Departamento de Estado, el presidente Lacalle, y al salir de la reunión plantea que Estados Unidos está muy cerca del Uruguay. Y ahí aparece otra vez la zanahoria, ¿no? Hay que fortalecer las relaciones comerciales, ¿no? Los vínculos políticos, artísticos, culturales. Una nueva arremetida. Lo dijimos desde que ganó Biden, hay un reposicionamiento del imperialismo yanqui en América Latina. Alertado, obviamente, por el avance de la presencia china en el continente. Y muy inteligentemente, cuando le preguntan qué opinaba el TLC con China, la posibilidad de un TLC con China y Uruguay, dice, bueno, no, que los países tienen libertad, si el tratado es limpio, no sé qué, pero bueno, vienen a pelear el espacio. Y una vez más, ¿qué podíamos esperar nosotros desde la izquierda, y abro comillas, ¿no? Abro comillas, izquierda, cierro comillas, en el Parlamento? El cuestionamiento de la presencia del imperialismo en Uruguay, la injerencia en los asuntos internos, la injerencia en América Latina, porque vienen acá y se explayan sobre otros gobiernos, ¿no? A los que ellos le tienen bronca, no dice una palabra de Chile, ni de Colombia, por supuesto, ni de Haití. Pero ¿con qué nos encontramos? Con que en realidad, cuando la Cámara de Senadores trata este tema, la disputa es por quién fue más amigo de Estados Unidos, quién empezó primero. ¿Quién consiguió la exportación de cítricos? ¿Quién consiguió la exportación de carne con hueso? ¿No? ¿Quién le pidió ayuda a Bush para el conflicto con Argentina? Es una pelea para ver quién es más amigo del gringo. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la izquierda? Y la respuesta es, nos toca el inmenso desafío de reconstruir la izquierda con fuerza, con vigor, con presencia, con incidencia en las masas, con incidencia e inserción en cada una de las grandes luchas, marcando la impronta desde una perspectiva de la izquierda, porque en esto de las luchas también hay que decir que no nos pongan zanahorias delante para correr sobre objetivos que no son los nuestros. Hay que definir claramente los objetivos, ¿no? Es recurrente el ejemplo que ponemos con el tema de la LUC. Bueno, sí, quedó un objetivo mínimo, no era el objetivo nuestro. Puesto a votar, vamos a votar para terminar de derogar esos artículos, ¿cómo que no? Pero ahí se perdió una oportunidad histórica, ¿por qué? Porque se dejó por el camino un proyecto de izquierda. Y cuidado con el tema de la seguridad social. Porque es tan fuerte la presión desde la gente, es tan grosero el proyecto de reforma que ahora todo el mundo se alinea a criticar la reforma que se viene. Pero la solución no pasa solamente por criticar la reforma, pasa por tirar abajo la reforma que venga, eliminar las AFAP, que son el eje de la privatización de la seguridad social, e instalar un sistema solidario, intergeneracional, público, recuperando la solidaridad como elemento esencial en la seguridad social. Eso también es parte del gran desafío de la reconstrucción de la izquierda. Pero bueno, en este marco y con estos desafíos es que nos encaminamos hacia el 50 aniversario. En la reivindicación de nuestra historia, en estos momentos además donde aparece también una ofensiva por reescribir la historia, en donde los pobres viejitos pasan a ser ahora el centro de atención de un humanismo que estuvo ausente cuando mataban a nuestros compañeros, cuando secuestraban niños. No escuchamos estas voces levantarse contra el crimen, los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo. Entonces, ante ese intento de la tergiversación y falsificación de la historia, también la izquierda debe salir con fuerza para colocar las cosas en su sitio. Es parte de nuestros desafíos. Y el desafío más grande, que nos coloca obviamente a nosotros en nuestra pequeña dimensión, este acto que estamos organizando, es volver a ganar la calle. El recuperar los niveles de organización mínimos para poder promover movilización, para generar la propaganda necesaria, para comunicarnos con la gente, para salir a dar todas las batallas que se nos van a plantear, obviamente no salir a lo pampa, sino priorizando en cada etapa aquello que es lo fundamental, lo más importante. Ahí están los desafíos. Y con inmenso optimismo y confianza, que se nos viene alimentando en estos días al reencontrarnos con tantos compañeros, al recibir informaciones tan lindas, tan buenas, ver en los hechos a nuestros compañeros concretando acciones que, bueno, ponen al 26 nuevamente en la calle, a la Unidad Popular en la calle, a la izquierda en la calle. Así que hoy es mi último contacto a través de la audición con todos ustedes. A todos los convocamos para el sábado. Vengan hasta convención entre Canelones y Maldonado, a las 5 de la tarde, pleno día, no va a ser frío, van a estar los artistas compañeros, van a estar todos los compañeros, vamos a reencontrarnos, vamos a reafirmar el compromiso de lucha que hace 50 años establecimos con nuestro pueblo. Vamos porque, en última instancia, no nos va a caer de arriba ni de regalo ninguna herramienta liberadora. Hace mucho tiempo, alguien que ilumina también nuestro camino dijo: nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Somos nosotros los protagonistas de esta historia. Los esperamos el sábado para darnos un fuerte abrazo o golpearnos los puños, para saber que estamos y para mirar al futuro con la confianza de un pueblo que ha enfrentado las más difíciles circunstancias y ha sabido sortear las mayores dificultades, y que nunca renuncia a la perspectiva de una patria más justa, de una patria solidaria, de una patria soberana, de una patria socialista. Nos encontramos, se encuentran mañana ustedes acá en la 36 con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con Leonardo Luzardo y el sábado nos encontramos todos.